clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. La FM en un lugar cerca a ti. Y les voy a decir, en un lugar soleado en Bogotá, este sábado está increíble para que ustedes vengan y miren, cero trancón para que lleguen al Full Electric Drive, que es una feria de vehículos sostenibles que tiene los coches para ustedes. Les voy a dar primero la dirección para que lleguen facilísimo, en los coches Morato, que es carrera 70, número 130. Aquí estamos abiertos y con sol puesto para ustedes, para que se vayan estrenando, porque tenemos stock de vehículos sostenibles en marcas como MG, que ya les hablé por ahí, Audi, hay un Hyundai negro que ahorita les voy a contar, espectacular, Volvo hay, pero les voy a hablar en este momento de las motos, para que se me antojen ya mismo, de esta que estoy viendo enfrente, la Seat Mo. Tiene un gran desempeño esta moto y tiene autonomía de 125 kilómetros, una batería extraíble con un sistema replegable tipo trolley, tiene baúl con apertura eléctrica. De hecho, ahí les caben dos cascos, puertos USB para cargar los dispositivos, conectividad para controlar tu moto eléctrica desde el celular. Esta moto está increíble y hoy, este evento, van a recibir ustedes un bono de $1,000,000 y matrícula completa. Así que vénganse para acá. Les voy a hablar también de esta otra moto que está divina, blanca, para que se la lleven puesta, una Piaggio, que se las presento, por supuesto, si llegan aquí a los coches Morato. Y les voy a decir, hoy y solo hoy, el precio de antes era 17,990 y hoy está a 13,990 y unidades limitadas, así que los esperamos en esta superferia para ustedes, la feria Full Electric Drive de los coches. Aquí vamos a estar con la FM. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Contando los superclásicos de 1980. Bueno, esta canción, como diría mi amiga Alejandra Azcárate, es de mendigar amor. Una persona suplicándole a otra que no se vaya. ¿Cómo puede ser posible? Diría, ¿no? Bueno, la banda de Casey and the Sunshine Band grabó esta canción en el año 79 y luego, una vez la grabaron, se separaron sin llegar a saber que la canción iba a ser un éxito enorme. Please Don't Go llegó a ser un hit en muchos países del mundo. Y aquí está, en la casilla número 15, Please Don't Go, Casey and the Sunshine Band. Don't go away. Please.

éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Bien, vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa de la primera hora. Teléfono suena. ¿Qué hubo, papuchis? ¿Cómo va? ¿Aló, Villalobos? No, sí. ¿Cómo le baila, Omega Fox? ¿Ahora qué se le ocurrió para los 20 superclásicos? Sí, no, aquí, papuchi, sí, sí, en los 20 superclásicos. Papuchi, pero en 1980 usted estaba chiquito. ¿Cómo ya, papuchis, su niñez cómo fue? Yo le tengo el clásico cassette donde tengo grabado lo que escuchaba de niño, que era el grupo ABBA, que eran cuatro amigos boyacenses que les gustaban mucho las habas. Mi niñez, Villalobos, ¿qué le pasa? Si ya en Cúcuta fue reconocido como el niño maravilla, el creador del club Lambda, Lambda, Lambda. Si quieren, llame a mi amigo Turupe y pregúntele. O a mis profesores en mi colegio, el Seminario Senior High School Hawaiian People for the Morning Show. Sí, ya lo hago, yo fui un niño feliz. Fui un niño happy, happy boy, happy people. Entra canción, happy people. Gracias, papuchis. Hacemos una pausa y estoy de regreso en un momento con los 10 primeros lugares, las 10 canciones más calientes de 1980. Las presentaremos aquí en los 20 superclásicos de la FM. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. La FM en un lugar cerca a ti. Así es, todavía con el mismo clima y en el mismo lugar con las mismas super ofertas que tenemos hoy para ustedes. Es que no se imaginan, todo se ha prestado para que ustedes se vengan para acá, se monten en los carros y se los lleven de una vez puestos, porque estamos en el Full Electric Drive, que es una feria de vehículos sostenibles que tiene los coches para ustedes. Y yo me vine a buscar aquí, usted sabe cuando uno llega a un lugar y dice atendido por su propietaria, aquí me vine a buscar a Paola, que me dijo que me iba a contar los mejores beneficios, las ofertas que tenemos para ustedes, y nos iba a hablar del carro favorito de ella. ¿Por qué no? Paola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sí, te voy a hablar de nuestra MGZS. Nuestra MGZS 100% eléctrico arranca desde un precio de $154,990. Tiene una batería que te da una autonomía hasta de 320 kilómetros. Entonces, pues es una muy buena opción si estás buscando comodidad y algo de economía. Eso es lo que siempre están buscando nuestros usuarios. Y si vienen hoy, ¿tienen algo especial que se vayan a encontrar aquí en esta feria? Por la compra de todas nuestras MG, estamos obsequiando el Wallbox, que es el cargador para poderlo instalar en la casa, en la oficina, y poder tener pues carga siempre disponible. Y pues hay otras cositas adicionales que les vamos a sorprender a los clientes que hoy nos visiten, claro que sí. O sea, tienen que venir, ya nos dijo Pablo, ustedes tienen que venir hasta acá, pero además les digo que estos cargadores, los coches se los instala cada uno en la casa, ¿o no? Sí, se hace primero una visita técnica para saber cuál sería todo el proceso de instalación, en qué gastos hay que incurrir, qué tan lejos queda pues de las conexiones como tal, dependiendo de la casa o del apartamento, y pues es la manera más segura de cargar el vehículo. Miren, ahí Paola se los dijo, yo sé que todos tenían esa duda, me lo han preguntado bastante, y todo eso se lo pueden aprender ustedes, o si vienen acá al Full Electric Drive, la feria de vehículos sostenibles que tiene los coches para ustedes, se pueden entrar de todo. Aquí los estamos esperando durante todo el día con los coches y la FM. En AVE Villas tenemos productos de ahorro e inversión para que cumplas tus sueños. AVE Villas presenta. Sábados desde las 5 de la tarde y hasta la medianoche, Miniteca FM, para que recuerdes las fiestas de tu colegio, de tu universidad. Desde las 5 de la tarde y hasta la medianoche, los sábados, Miniteca FM. ¿Cuentas con unos segundos para contarte sobre una cuenta? Conoce una cuenta con la que cuentas con más de 3.000 cajeros en el país. Cuenta con bolsillos de ahorro para que la plata te rinda. Cuenta con retiro sin tarjeta. Y además, cuentas con más de 100 transacciones en canales digitales. ¿Te das cuenta? La cuenta de nómina AVE Villas es la cuenta con la que cuentas. Ábrela en una oficina AVE Villas. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto amparado por el seguro de depósito Fogafín. Último show en Colombia. Roger Waters, el genio creativo de Pink Floyd, interpretando sus grandes éxitos en una producción nunca antes vista. Sonido envolvente, más de 1,000 metros de pantalla y más de 30 toneladas de equipo. Concierto de despedida el 5 de diciembre en el Coliseo Live. Últimas entradas www.taquillalive.com. En Costa Azul estamos de aniversario y queremos celebrar estos 59 años contigo. Del 1 al 30 de septiembre, gira la ruleta y podrás ganar hasta el 50% de descuento en tu compra. Aplica en tiendas físicas propias y en costaazul.com. Aplican términos y condiciones. Que todos en una familia puedan tener espacios con su estilo es diseño para todos. Visita las tiendas de Tugo, descubre la variedad de estilos y vive una gran experiencia de diseño. Tugo, diseño para todos. Disfrutar de un buen vino y brindar por los buenos momentos sabe muy bien. Vendimia Jumbo, la temporada en la que tus vinos favoritos estarán con paga 2, lleva 3. Visítanos y compra hasta el 1 de octubre. Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta de bebidas embriagantes a menores de edad. Full Electric Drive es una de las ferias de vehículos sostenibles que tenemos en nuestro stock de las marcas MG, Audi, Hyundai, Volvo y cargadores para vehículos eléctricos de marca Wallbox. El lugar será en los coches de Morato, carrera 70, número 130. Lo mejor de la tecnología y las tablets, celulares y computadores que quieres para ver los contenidos del canal RCN los encuentras en un solo lugar. MarketRCN.com. Compra fácil, seguro y desde la comodidad de tu hogar. Ingresa ya a MarketRCN.com. Último día, gana 30 a 50% de descuento en el aniversario Costa Azul. Únicamente hoy 30 de septiembre en tiendas físicas propias. Aplican términos y condiciones. En días de precios especiales éxito, televisor 50 pulgadas UHD 4K Smart marca LG a $1,349,950 pagando con tarjeta éxito. Válido del 29 de septiembre al 1 de octubre del 2023. 5,200 unidades. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por compañía de financiamiento Tuya S.A. Último show en Colombia. Roger Waters, el genio creativo de Pink Floyd, interpretando sus grandes éxitos en una producción nunca antes vista. Sonido envolvente, más de 1,000 metros de pantalla y más de 30 toneladas de equipo. Concierto de despedida el 5 de diciembre en el Coliseo Live. Últimas entradas www.taquillalive.com. Descubre el revolucionario Dolphin 100% eléctrico, compacto, espacioso y diseñado para moverse sin esfuerzo por la ciudad. Ahora disponible a un nuevo precio increíble de $149,900,000. Conoce términos y condiciones en www.belledeauto.com.co/promociones. Agenda